un año bastante difícil para todos, pero para lo que es la agricultura familiar es un año medio complicado, pero bueno, nosotros en la feria seguimos firmes, la feria sigue agrandándose, así que es más que motivo para festejar. Willy, ¿ha sido un año difícil para la feria? Sí, ha sido un año difícil, sobre todo en invierno. Bueno, es como yo te decía, vos sabés que perfectamente que lo que es este gobierno a lo que es agricultura familiar no le dio demasiada importancia. Más, el otro día, por ejemplo, me llamaron de Radio Nacional de Bariloche y me preguntaban cómo estábamos trabajando en lo que es comunicación, y bueno, eso se ha perdido mucho. Y vos sabés perfectamente que la comunicación, lo que es la agricultura familiar, es muy, muy, pero muy importante. Tal cual. Pero bueno, nosotros, como decir, pasamos el invierno y ahora, bueno, si bien estos meses que va muchísima gente a la feria, gracias a Dios la gente nos sigue eligiendo, así que, bueno, este sábado vamos a estar a partir de las 9:30 de la mañana con la feria. Y estaremos hasta las 5:30, 6, de ahí en más se corta la calle San Martín, se pone un semi que nos sirve como escenario, y bueno, después de ahí en más van a desfilar algunos artistas por el escenario de la feria, ¿no? Bueno,